de la ciudad. Son humanas condiciones el sentirse bien o no, ni confundir si es de día o es de noche, si es nostalgia o desamor. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti, como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya. Dime dónde estamos, qué podrá pasar. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son apenitas pasadas las 9 de la noche de este jueves 23 de agosto del año 2018. Transmite para ustedes El Sitio FM, su programa nocturno de los jueves. Junto con Marina estaremos brindándoles música, literatura y vida. Queremos aclarar que la semana pasada íbamos a emitir este mismo programa, pero tuvimos fuertes dificultades. En realidad lo transmitimos a medias porque se oía muy mal y tuvimos dificultades técnicas de todo tipo, externas y propias, fallas nuestras. De modo que tomamos la sabia decisión de transmitirlo nuevamente esta noche para brindarles la mejor calidad posible. Música, literatura y vida. Esto es el programa que vamos a iniciar ya mismo con Marina. Buenas noches, Marina. Hola, buenas noches. ¿Estabas distraída? ¿Estabas viajando, soñando? No, no, te estaba escuchando con mucha atención. Así me gusta, así me gusta. Yo soy un tanto dictador en esas cuestiones. Bueno, Marina, he aclarado a nuestros oyentes que la semana pasada tuvimos un pequeño fracaso, esos que enseñan, ¿no? Porque por lo menos a mí me enseñó, porque me tuve que dedicar varias horas a corregir las fallas. Algunas fueron propias, así que no le puedo echar la culpa a nadie. Se me perdió la música, por ejemplo, en el momento que la tenía que poner. Pero hoy estoy bastante más organizado, así que espero que no nos suceda. Y estoy satisfecho con Skype porque hasta ahora, pongo la mano, toco madera, está funcionando muy bien, tu voz sale perfecto. Bueno, dime, Marina, como hoy vamos a iniciar este nuevo estilo de programas, por llamarlos de algún modo segmentados, o sea, tratando de que haya más de un segmento dentro del programa, simplemente para darle un poco de agilidad, y que sé que vos vas a iniciar el primer segmento, ¿de qué nos vas a hablar? ¿De qué nos vas a contar en tu primer segmento? Bueno, yo voy a hablar de un autor italiano de novelas policiales que se llama Andrea Camilleri. Es contemporáneo, está en actividad en este momento, a pesar de que es ya un anciano. Él tiene como 90 años, 92 años creo. Y es estupenda la novelística de él, así que me dispongo a hablar de eso. Muy bien, el género policial, un género que te gusta en realidad, ¿no? Porque has hecho algo bueno con Agatha Christie, ahora con este italiano. ¿Cómo se llama? Andrea Camilleri. Camilleri. Andrea Camilleri. Y creo que en una charla que tuvimos hace un rato a la tarde, cuando hablábamos del programa, me dijiste que este señor está ciego. O es ciego, mejor dicho. No, está ciego, no lo era. Está ciego desde hace unos años, no sé cuántos. Tiene por ahí declaraciones estupendas. Después, cuando hable de su novelística, voy a hablar del sentido del humor y de la capacidad de Camilleri para enfrentar la realidad, ¿no? Él cuenta que, por ejemplo, cuenta muy sobriamente que desde que está ciego sueña en colores, por ejemplo, porque dice que él se acuesta y mientras no se duerme trata de acordarse cómo era un cuadro determinado que le ha gustado en su vida, y trata de reconstruir los colores y demás. Y después, cuando se levanta, le pregunta a la gente cómo era el cuadro para ver si acertó, y que ese es un jueguito que él encontró gracias a su ceguera, ¿no? Y lo dice con mucho humor y mucha serenidad. Y con respecto a la escritura, tiene que dictar, y que entonces, como él hizo muchos trabajos de como director de videos, de películas y demás, tiene toda esa técnica incorporada, dice que cuando está dictando una novela, él trata de imaginarse la disposición visual de lo que está contando, y entonces que fulano está sentado en un sillón azul y mengano, entonces trata de ser coherente en el relato en base a esa escena que él está visualizando internamente. Ese comentario, muchas veces lo mismo tiene. ¿Cómo? Que ese comentario que hiciste de que sueña en colores me llamó la atención, porque efectivamente es difícil discernir si uno sueña en colores o en blanco y negro, ¿no? Es como que la memoria del sueño borra ese detalle, o por lo menos lo disimula. Yo sueño mucho, y generalmente recuerdo mis sueños, me encanta además soñar, ¿no? Hasta despierto sueño. Pero cuando sueño dormido y recuerdo el otro día el sueño, siempre lo recuerdo, la verdad que no sé definir si los veo en colores en el recuerdo o en blanco y negro. Qué increíble, ¿no? Sí, yo tampoco en este momento sé qué decirte con respecto a mis sueños, pero sí sé que a mí me gusta mucho el cuidado para poder recordar el sueño, ¿no? Eso de tratar de memorizar, de recordar, y que se te escapa y se diluye hay por ahí una novela que no he leído, no me acuerdo de quién es, pero fue famosa, que se titula De la misma sustancia que los sueños. Y ese título siempre me gustó mucho porque es una sustancia bastante especial, la de los sueños, ¿no? Es como una bruma, como una gasa, que si vos la apartás, la rompés. Es decir, cuesta mucho recuperarlo. Vamos a anotarlo en un papelito, este tema, porque es un buen tema para un programa, hablar un poco de los sueños, ¿no? Y de buscar algo en la literatura sobre los sueños, porque es muy lindo, es todo un tema el sueño, ¿no? Es un misterio, una cosa. Y además en este momento estoy pensando que yo creo que no se trata de que soñemos o en color o en blanco y negro. Yo creo que el registro no le da importancia a ese detalle, por eso no lo sabemos discernir. Yo creo que en el registro de la memoria los colores no aparecen, porque tampoco pienso que sueño en blanco y negro, porque soñar en blanco y negro es como una película en blanco y negro, tiene sus detalles, ¿no? Es una forma del color, es una forma del color el gris, ¿no? De modo que todo un tema. Bueno, lo dejemos para su momento. Así que me voy a dejar de pensar en los sueños, que los sueños sueños son, y te voy a dejar el programa por un rato en tus manos, Marina. Así que podés arrancar con Camilleri. Vamos a Camilleri. Bueno, este señor tiene una vida muy interesante. Padeció bastante, digamos, porque él vivió en el auge del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Era comunista, no afiliado, no activo, pero era comunista, y encontró cerradas muchas puertas para su trabajo. Él era un estudiante de literatura, quería trabajar en esa área, en poesía, en narrativa, en esas cosas, y encontró puertas cerradas, particularmente la RAI, que lo iba a contratar en base a sus méritos, que los tenía y muchos, no lo contrata por su ideología. Y la gran ironía de la vida es que muchos años después, hace poco, hasta allá, por 1990, por ahí, la RAI lo contrata para dirigir la serie sobre su personaje, sobre Montalbano, el personaje del que ya voy a hablar. Es decir, gran ironía, porque en el intermedio y durante casi 40 años tuvo que vivir de lo que podía, por suerte más o menos en un área de su gusto, porque fue escenógrafo, director teatral, periodista, todo ese tipo de cosas. Y lo notable de Camilleri es que como escritor recién se inicia a los 67 años, fíjate vos, ¿no? Después de toda una vida, comienza a escribir y a tener algún éxito. Y en 1994, si nació en el 25, imagínate la cantidad de años que ya tenía, crea el personaje de Montalbano, que es el que nos va a ocupar bastante en esta charlita de hoy. El comisario Montalbano, alguien habrá visto, no sé si vos la viste, la serie que repiten bastante en Europa, yo no tengo Europa en mi cable, pero mucha gente lo sigue con mucho placer, igual que las novelas. Él publicó más de 30 novelas de lo que se llama la serie Montalbano, o sea, más de 30 novelas policiales, donde el personaje es este comisario que él llama Montalbano, en homenaje a Sánchez Montalbán, Vázquez Montalbán, el escritor español, que él admiró mucho y que además con los años se hicieron amigos y compinches, ¿no? Como dije, tiene 80 y pico de años, 88, 90, y sigue publicando. Y voy a contar algo curioso, que quizás me alargue un poco esta presentación, pero Montalbano en sí mismo es un valor, más allá de la intriga policíaca, es un personaje muy rico, muy bien creado, y Camilleri dice que lo tiene harto, que él por donde va todo el mundo le dice Montalbano, que está cansado de Montalbano, y que entonces él escribió una novela en la que lo mata. para darse el gusto, pero no la publica, porque no le conviene, porque Montalbano es el creador de las regalías que él recibe permanentemente y de las demandas del público que quiere más Montalbano. No la publica, la tiene guardada con instrucciones de solo publicarla si él lo autoriza en vida o apenas él se muera se puede publicar. Ahora, che, todos sabemos qué curiosidad, ¿cómo? Qué curiosidad que también don Hércules Poirot también lo mata a Agatha Christie, ¿no? Es decir... Y claro, porque son personajes que cansan al autor, evidentemente, lo cansan porque ya no saben cómo exprimir su cerebro para seguir generando historias alrededor de ellos, y la repetición en una tarea creativa siempre es molesta, ¿no? Por ahí debe andar la historia. Eso sí, pasa, pero matarlo, ¿no? Personajes. Matarlo, hay formas de silenciarlo. Bueno, me dejo de opinar, sigue tú, adelante. Bueno, a ver, ¿cómo es esta cuestión? Como dije, son novelas policiales donde hay un protagonista dominante, fuertemente dominante, que es este comisario Montalbano, siciliano. La acción de las novelas siempre se desarrolla en Sicilia, en una localidad imaginaria, pero que tiene su correspondencia en la realidad, que se llama Bigatá. Y... cuando se inicia la saga de Montalbano, ya el personaje tiene como 50 años, está bastante dolorido por el paso de los años, digamos, y es un gran conocedor de la naturaleza humana. En esto se asemeja a aquel personaje de Agatha Christie, aquella señora que resolvía los misterios nada más que razonando sobre la modalidad del hombre, ¿no? Y está lleno de empatía. Por eso empieza a crecer como personaje, uno termina queriéndolo. O sea, Montalbano tiene un gran corazón, incluso para amparar al propio culpable, porque más allá de su sentido de la justicia que le hace denunciarlo y condenarlo, comprende a veces sus razones o comprende a veces su dolor. Entonces, digamos, se convierte en algo más que en el simple instrumento para la resolución de un misterio, ¿no? Por otro lado, está mal visto por su jefe, el jefe de la policía, porque no siempre las soluciones que da Montalbano a las... Al problema de la justicia con respecto al criminal no siempre son del todo ortodoxas. Por ahí la justicia la hace el mismo, en el sentido de no porque le pegue un palo al criminal, sino porque por ahí en algo que leí el otro día, por ejemplo, él lo que hace es darle al criminal el precio a pagar por su crimen, la propia penitencia, ¿no? Cuando se sabe que esa persona no va a seguir delinquiendo, entonces él lo acorrala y le pone exigencias para el futuro de su vida, cosas así. Montalbano en algún reportaje, perdón, Camilleri en algún reportaje dice que Montalbano en realidad es un héroe, el típico héroe anónimo, un comisario de pueblo, sencillo, muy moviéndose mucho dentro de la cuestión local, pero que tiene esa misma humanidad que tenemos todos, crecida por su sentido de la justicia, pero que no, él no pretendió nunca ser un héroe, sino simplemente le salió un héroe anónimo, ¿no? El equiparable al que se esfuerza en cumplir con el deber, al que es honesto, es leal, a todas esas personas que nosotros llamamos normalmente héroes anónimos. Como buen italiano, Montalbano tiene un temperamento explosivo esta modalidad de él permite también calibrar una faceta de su humanidad muy hermosa, porque reacciona a veces como reaccionaría cualquiera cualquiera de nosotros ante una injusticia o ante un error. Hay largas reflexiones, a veces muy graciosas, de Montalbano rebelándose contra modos de ser de los italianos o de la Italia misma, ¿no? Y tiene, además, él en esta comisaría de pueblo tiene cuatro colaboradores, algunos otros por ahí secundarios que no se identifican, pero cuatro principales que permiten no solo el intercambio, la agilidad en la narración, sino que le permiten dar salida a algo que Camilleri elabora fantásticamente, que es el humor. Digamos, las novelas de Montalbano son de esa clase de novelas que por ahí te hacen soltar la carcajada, ¿viste? Cuando, sobre todo por cómo maneja los diálogos. Esto me hizo acordar un poco a nuestro autor, como es el rosarino de las historietas. Sí, Fontana Rosa. A Fontana Rosa, del cual alabamos alguna vez la calidad para reproducir diálogos con un realismo y una espontaneidad que también te hace soltar la carcajada, como en el caso de Montalbano. Y estos personajes secundarios están también muy bien identificados, ¿no? Uno, el subcomisario, es como el amigo de Montalbano, con el que se intercambian muchas conversaciones acerca de cómo resolver o de las estrategias a tomar. Otros dos inspectores, más o menos lo mismo. Y hay un personaje en particular, que es el telefonista. El telefonista se llama Catarella, ellos le dicen Cataré, y tiene grandes problemas de lenguaje y de escritura cuando Cataré escribe un mensaje que recibe por teléfono. Después Montalbano tiene que descifrarlo entre broncas e insultos, porque no se entiende lo que Cataré quiere decir, pero además también tiene algunos problemas de razonamiento el pobre Cataré. Digamos, así es como se mueve la comisaría, ¿no?, alrededor de este grupo de personas. Una pregunta ¿sí? La forma del agua es el título de la novela, quizás la más importante que él escribió, ¿no? Pero vos hablabas también de los guiones de series que pasan por los canales de Europa y que es una serie de capítulos. ¿Son de esa novela o son cosas independientes? ¿O además escribió muchos cuentos para la televisión? No, es más o menos lo mismo que pasa con la serie Poirot, donde cada capítulo desarrolla una novela, adapta y desarrolla la trama de una novela. Claro, un caso sería, ¿no? Un caso determinado. La forma del agua es una, creo que fue la primera novela de la serie, si no fue la primera, sí, la primera, donde él introduce a Montalbano. Y después de La forma del agua, él dice que no le había gustado el diseño del personaje, que le pareció pobre, demasiado esquemático. Entonces escribe otra, que es El perro de terracota, donde desarrolla más la personalidad de Montalbano. O sea, desarrolla más el personaje. ¿Y Montalbano es un personaje, un policía tipo Poirot, de ser un investigador, o es un policía que también lleva armas y se involucra en la tarea, sí, policial? Él se involucra, Poirot solamente pensaba, no se metía en la parte física de la tarea policial, digamos. Montalbano, sí, él es el que investiga, él es el que se mueve con sus ayudantes, tiene arma, pero poco la usa, es más como italiano característico, más proclive a largar una trompada más de una vez antes que un balazo, ¿no? Que estaba por iniciando recién, que cuando escribe Los perros de terracota, la segunda, para desarrollar, donde desarrolla más la personalidad del comisario, entonces él dio por concluido el tema, pero su editora le empezó a informar que había tenido una recepción estupenda y que siguiera con la serie, y él no quería saber nada, pero finalmente tuvo que ceder por la presión del público. Y algo notable es que Camilleri y Montalbano son héroes en Italia, el público los pide, es decir, él no necesita hacer promoción de sus obras, porque en el boca a boca se van transmitiendo y solicitando de unos a otros, cosa que también ocurre acá. A mí acá me ha pasado de hablar con una amiga y mencionar a Montalbano, a Camilleri, que uno los mezcla porque Montalbano es un socia de Camilleri, y descubrir que ella es una apasionada de Camilleri, y ahí mismo te dice, leíste tal, leíste cual, y otra que está escuchando dice, pero yo leí tal. O sea, esa es la transmisión que se da, que es la más legítima, digamos, como respuesta a una publicación, ¿no? Para no alargar, porque ya estoy alargando de más esto, doy dos o tres aspectos más de la personalidad de Montalbano. Él tiene una novia. La novia vive en Génova, o sea, en la otra punta del país. Y es muy notable la pelea permanente que tienen, las discusiones permanentes que tienen por teléfono y hasta cuando están juntos, las veces que ella se toma un avión y se vuelve a Génova con bronca o cosas de ese estilo. Que vuelvo a insistir, es una manera de dar volumen a un personaje, ¿no? Mostrar esa cosa personal. La otra es la comida. Hasta en oportunidades, hasta recetas aparecen o descripciones de cómo se confecciona un determinado plato. Hay un personaje que nunca aparece, que es la asistenta, la empleada doméstica de Montalbano, la que nunca se la ve. Ella le deja notitas y se comunican así, que es una gran cocinera y él la enaltece, ¿no? Los amigos, digamos, todo un mundo propio, las caminatas por el pueblo, por donde todos se conocen y donde él va al bar de fulano, que apenas lo ve entrar le prepara el plato que él quiere. O sea, toda esa cosa muy doméstica de la vida del comisario. A esta altura habría que preguntarse, bueno, ¿y dónde queda la parte policial de la novela? Porque uno termina hablando de Montalbano y solo de Montalbano, ¿no? La cuestión policial es así. Siempre los hechos ocurren en Bigatá, la localidad donde él vive, donde está la comisaría, o en sus alrededores. Montalbano se aboca a la investigación y generalmente la solución la va a encontrar por deducción, por astucia, porque imagina qué sentimientos de alguien pueden haber llevado a ese crimen y entonces saber cuál es el alguien que puede haber tenido esos sentimientos. ¿Me explico? Es como que él va desde el muerto hacia atrás para encontrar al culpable. Y eso está lleno, además, siempre de referencias a los acontecimientos reales del país. Hay un relato en el que un chico, en la época de la invasión de los aliados, que ingresan por Sicilia, ¿no es cierto?, esconde detonantes, y pasan muchos años y ocurre una explosión, y entonces él debe ir décadas y décadas para atrás para identificar, la explosión habría sido ejecutada por el muchacho, pero 40 años antes, y él va hacia atrás hasta que encuentra la historia y el destino de ese criminal, digamos. No sé si me explico en cuáles son los caminos que va recorriendo Montalbano. En medio de sus propias penurias donde él desahoga su furia o su frustración cuando no consigue un resultado metiéndose al mar. Él vive en una casa que está en la orilla de la playa y que, según me entero, en este momento hay una casa en la zona donde supuestamente o donde se cree que estaba situada la localidad imaginaria, que se alquila como si fuera un hostal para quien quiera vivir en la casa de Montalbano, ¿no? Yo quiero reiterar que es muy valioso lo que llamaríamos el estilo de Camilleri en esta saga de Montalbano. Primero, la agilidad. Se lee con gusto, se lee rápido, se lee, es variado, entonces uno está sumergido en la especulación acerca de quién podría ser el criminal, cuando de pronto aparece una salida graciosa o irónica o satírica de cualquiera de los personajes, que como dije hace un rato, te hace soltar la risa. Yo leía en un relato breve de Camilleri, que llega, Cataré recibe por teléfono la noticia de que apareció un muerto en la granja avícola de fulano de tal. Por supuesto, Cataré lo dice todo mal, entonces hay un enredo un rato hasta descubrir cuál es la víctima, y lo manda a Ugelo, que es el vicecomisario, su amigo, a que investigue, y vuelve a Ugelo y explica que la perdigonada con que mataron al muerto no solo lo tumbó al muerto sobre los huevos, sino que además rompió una cantidad enorme de docenas de huevos, así que si uno saca el muerto puede hacer una gran tortilla. Es decir, una descripción de ese tipo que le pone mucho jugo a lo que se está leyendo, ¿no? Mucho realismo además también. Es decir, que vos recomendás para estas novelas, decime, ¿son más bien cortas, son muy largas, se leen rápido, son ágiles? ¿Cuál es el estilo de los libros? No, acabo de decir, ¿no?, que se leen muy rápido porque son muy ágiles, son esas novelas que te da pena dejar, que decís, uy, tengo que apagar la luz porque mañana tengo que levantarme temprano, pero seguir un rato más, ¿no? Son muy ágiles, son muy rápidas, no son densas, y son muy interesantes, ¿no? Muy interesantes por todo lo que acabo de explicar, porque son un abanico de entre una personalidad interesante que siempre te atrae en cada cosa que hace o dice, entre una intriga que te mantiene un poco en suspenso, entre descripciones muy ricas. Él es muy corto, muy breve para describir, pero da unas imágenes de Sicilia que realmente lo enriquecen a uno en el sentido de que conoce un poquito del lugar. Él por ahí dice que iba a averiguar a una escena de crimen, a investigar, y describe así la zona. Dice, el coche estaba parado en un camino campestre, aunque no había auténtico campo alrededor, solo tierra desolada, abandonada, unos pocos árboles raquíticos que ya no se sabía qué frutos habían dado, si es que lo habían dado alguna vez. Sigue, dice, y una inmensidad de piedras blancas, un pedregal, el lugar maldito donde no se puede cultivar nada y por donde hasta caminar es peligroso. En alguna entrevista, Camilleri dice que Sicilia es como una gran gruta abierta, ¿no?, que es una buena imagen para mostrar esa tierra ruda, muy ruda, rodeada además de playas dulces y hermosas. Digamos, un tremendo contraste que le da su personalidad a la región, ¿no? Bueno, muy bien, bueno, muy bien. Sí, podemos dejar más aquí el final del primer segmento, escuchar un poco de música de Eros Ramazzotti y pasar luego al segundo segmento. ¿Qué te parece? Bueno, me gustó el comisario Montalbano. Por otro lado, creo que ya los que han escuchado algunos programas saben que yo leo en el libro electrónico, que para mí es una joya a la que le hago mucha publicidad, y las novelas de Camilleri prácticamente en su totalidad se pueden bajar con facilidad de internet para leerlas directamente en la pantalla de la computadora o llevarlas al libro electrónico. Yo tengo, seguramente, de las 30 debo tener 20 en el libro electrónico y ya leídas, y además se consiguen en el mercado, en cualquier librería, porque son de venta permanente, ¿no? Bueno, pásame algunas por la web, así por internet, así las cargo en mi Kindle, yo también. Bueno, dale. Mi libro electrónico. Bueno, vamos con Eros Ramazzotti para hacer un pequeño impasse musical y pasar luego a la segunda parte de nuestro programa. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM, desde el Valle de Anizacate, para todo Parabachasca, vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, el programa de los jueves por la noche, Música, Literatura y Vida, que realizamos todas las semanas junto con Marina. Que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Bueno, estamos escuchando a Eros Ramazzotti interpretando La Cosa Más Bella. Pero ya son las 9 de la noche con 33 minutos, así que vamos a dejarlo a Ramazzotti y vamos a pasar al segundo segmento de nuestro programa. Fíjense que el programa se llama Música, Literatura y Vida. Lo hemos iniciado con un segmento de literatura y lo vamos a continuar ahora con un segmento de la vida. Y luego recién llegaremos a la música, un poco como que hemos invertido el título del programa. Bueno, la vida que vamos a tratar de contar, no como forma biográfica, sino más bien como símbolo, como contenido, como producto de una época, es la de Elvis Presley. Hemos elegido como el personaje de la vida a Elvis Presley. Elvis tuvo mucha competencia en esa especie de duelo por demostrar quién era el rey del rock. Así lo conocemos nosotros, el rey del rock, pero tuvo que pelearla para ser el rey del rock. Su rival más importante fue Jerry Lee Lewis, el único entre los grandes, grandes como Chuck Berry, Little Richard o Carl Perkins, que le pudo disputar el cetro. Cualquiera de ellos eran los grandes de aquel momento de la música. Pero vamos a hablar de uno de ellos porque va a traer un significado muy fuerte para entender el éxito y cómo surge Elvis en ese medio americano. Chuck Berry. Chuck Berry fue el primero en introducir la guitarra como instrumento principal. Chuck contaba historias parecidas con las que los jóvenes comulgaban, enfatizando en el conflicto generacional e insinuando temas tabúes como el amor adolescente. Chuck era un gran compositor, pero tenía un problema, un verdadero problema. Era negro. Y los negros no tenían la misma difusión comercial que los músicos blancos. Esta fue una de las razones por las que a Elvis se le abrieron los caminos. Tenía voz de negro, pero cantaba como y para los blancos. Ese era Elvis Presley. Casi lo contrario de Jackson, ¿verdad? Que el negro que se quiso volver blanco. Bueno, Elvis parecía ser el blanco que cantaba como un negro. Elvis se convirtió en el más grande en base a una gran cantidad de éxitos de la música de los negros. That's All Right Mama en 1954, Good Rocking Tonight en el 55, Mystic Train en el 55 también. Luego Elvis empezó a moverse hacia material más blanco, con un tema que se tituló Blue Street Shoes en 1956, un tema que era de uno de sus colegas, digamos, de la época, Carl Perkins. Y así fue variando su música entre las baladas campestres, música country, fue sumándole ritmo y agregándole los movimientos y las contorsiones de su cuerpo que fueron atrayentes muchísimo para el sexo opuesto, y poco a poco fue arribando a lo que va a ser lo que lo va a hacer triunfar definitivamente en todo el planeta. Casi como... ¿Te puedo interrumpir? Sí. ¿Te puedo interrumpir un segundito? Quería contar sobre lo que dijiste hace un ratito, que Sam Phillips, que era el productor de él, como productor, hacía mucho tiempo que quería lograr que la estupenda música de los negros se abriera un lugar en el mundo interracial, ¿no? Que se volviera un espectáculo de masas. Hay que acordarse la división que había en Estados Unidos desde el punto de vista racial, ¿no es cierto? Y las pocas oportunidades que tenían los negros para insertarse en la música o en cualquier ámbito. Y parece que Sam Phillips dijo, y esta es la anécdota hermosa: si pudiera encontrar un hombre blanco que cantara con el sentimiento negro, haría $1,000,000. Y lo encontró. Encontró a Elvis Presley, que logró ser una leyenda finalmente, porque fue la imagen de los jóvenes, no importa de qué color. Era esto lo que quería insertar en tu... Muy lindo, muy linda la anécdota. Y bueno, todos los que recordamos esa época porque la vivimos, afortunadamente nosotros tuvimos la suerte de vivir esa época, vivir el nacimiento, no del rock, del rock and roll, que era otra cosa, ¿no? Porque ahora la palabra rock representa muchísimas cosas, ¿no? Muchísimo, es un género musical muy amplio el rock, ¿no? El rock nacional, el rock de las bandas irlandesas, el rock inglés, los Beatles, pero el rock and roll fue un impacto, fue una cosa que cambió todo en un instante, ¿no? Así que te veo con ganas de decir algo. Claro, no, quería decir que surgió en un momento clave, ¿no? En la búsqueda de identidad de los jóvenes estadounidenses, por un lado, de la sociedad estadounidense, de alguna manera. Lo que quería mencionar era que John Lennon, digamos, tan alta fue la calidad y la popularidad de Elvis Presley, pero además la modificación que él logró en el ámbito cultural y musical en particular, que John Lennon dijo: nada realmente me afectó hasta que escuché a Elvis. Si no hubiera habido un Elvis, no hubieran existido los Beatles. Este es el máximo elogio que uno puede llegar a encontrar, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Bueno, cabe decir aquí que el rock and roll superó las barreras de la discografía, dominó el cine, se metió en los grandes recitales, transgredió el estatus solamente de la música, que era una característica anterior al rock and roll. El rock and roll se metía en los zaguanes, se metía en el living de la casa, en todos lados, ¿no? Y fíjense cómo lo describían cómo lo describían, ¿no? Los rockeros blancos eran por fin tolerados y promocionados por las grandes compañías discográficas, con un estilo que estas, las compañías, definieron como rockabilly, un estilo que cantaban de forma tartamudeante, como si tuvieran hipo, acompañados por un pequeño grupo de voces y un frenético ritmo de guitarra. Así trataban de describir las grandes disqueras el fenómeno del rock and roll. Sí, Marina. Sí, lo que quería mencionar, me diste el pie cuando dijiste que se metía hasta en los aguanes, en lo que era en nuestra adolescencia, bailar el rock. Yo nunca logré bailarlo con esa destreza de andar por los aires y de sentirme revoleada. Nunca llegué, me podría haber roto un hueso porque era muy patadura. Pero sí me acuerdo muy bien que las chicas nos juntábamos a la tarde en la casa de alguna y las más expertas en el tema nos enseñaban a las otras a bailar el rock. Y creo que ustedes, los chicos, harían algo similar. Y éramos frenéticos admiradores de las parejas que sabían bailarlo al estilo del verdadero rock and roll y de Elvis, cuando en la confitería, en la única que teníamos en el pueblo para bailar, que era el Plaza, aparecía una de esas parejas, todo el mundo hacía una rueda y se quedaba mirando, ¿no? Es que era un baile difícil, realmente acrobático, ¿no? Es decir, el rock and roll nos acomplejó a unos cuantos. Yo me encontraba entre los acomplejados que no sabía bailar el rock and roll. Claro, uno se movía al compás del ritmo, porque hay una frase muy linda que por aquí vi hace un rato que dice: el rock enfatizaba el ritmo, no la armonía. O sea, al ser puro ritmo, claro que todos nos movíamos al compás de, al compás del reloj, al compás del rock, ¿no? Pero los que bailaban rock and roll con sus piruetas y sus acrobacias no eran muchos los que lo bailaban bien, bien, ¿no? Después había una mayoría que más o menos lo bailaba y también una minoría en la cual me incluía yo, que éramos muy pataduras para bailar el rock and roll. Así que fue uno de los complejos de la adolescencia esa, ¿no? Sí, un poco sí, porque en los momentos, en esa edad alrededor de los 15 años, donde es tan importante ser popular, no serlo era un dolor, y no era popular el que no sabía bailar el rock. Los rockeros de ese entonces, los rockeros blancos, que se quedaron al final con el rock and roll, derribaron mitos. La guitarra destronó al piano y los cantantes comenzaron a interpretar sus propias canciones. Unas canciones que eran la simulación de una explosión de lujuria, así lo define la literatura al rock and roll. Canciones que eran una explosión de lujuria. Por supuesto, se metían en cosas que eran tabúes hasta poco tiempo antes, ¿no? Sí, empezando por el primer tabú, que era derribar barreras entre blancos y negros, ¿qué te parece? Y después el tabú sexual, que era fortísimo. Linda, linda historia. Y linda, y fundamenta muy bien todo esto que estás diciendo, el por qué Elvis se convierte en una leyenda que perdura hasta hoy. Leí que en estos días, en un nuevo aniversario de, no sé si de su cumpleaños o de su muerte, se volvió a hacer lo que se hace todos los años, que es una peregrinación a su casa y a su tumba, ¿no? Que sigue vigente, digamos. Y claro, es un mito, pero un mito tan grande que hay una enorme cantidad de gente que sigue sin creer que ha muerto. Creen que en cualquier momento puede aparecer vivo, porque no creyeron en su muerte en el momento. Fue una muerte rara, una muerte misteriosa, ¿no? Fue un hecho así un poco... ¿Cómo fue? No lo recuerdo bien, pero es como que desapareció y no lo encontraban y de golpe se llegó a la conclusión de que estaba muerto. Yo no sé si apareció por completo el cuerpo o no fue reconocido. La verdad que no recuerdo el detalle, la crónica de su muerte, ¿no? Pero dejó la la duda de si había muerto o no, tipo Jabrán, digamos, ¿no? Es decir, hoy en la Argentina hay muchísima gente que cree que Jabrán debe estar disfrutando de su fortuna en una isla paradisíaca de la Polinesia y no creen que haya muerto, aunque se haya visto hasta el cadáver de Jabrán, ¿no? Pero, bueno, así son las cosas que se transforman en mitos, ¿no? Sí. Muy bien, ¿qué más podemos decir? No queremos caer en lo biográfico, sino en lo simbólico de Elvis Presley, ¿no? Más que un mito, Elvis ya es una leyenda. Y vos que supiste diferenciar en su momento las leyendas de los mitos, bueno, quizás sea las dos cosas. Por un lado un mito, pero por otro lado una leyenda, porque una leyenda es una especie de historia adornada a la cual se le han agregado cosas reales y cosas no reales, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno recorre biografías de Elvis Presley, recorre leyendas más que historias, ¿no? Porque le han agregado cualquier cantidad de cosas que uno no logra discernir si son ciertas o no. Exactamente, sí. No sé si la categoría de mito le corresponde, ¿no? Porque el mito era una forma de ver el mundo, se vincula de alguna manera a la religiosidad de los pueblos, la cosa originaria. Podría serlo en un sentido amplio porque derivan de esta imagen que en la que se ha convertido Elvis Presley, derivan muchas formas actuales de la vida. Así un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Que no hay solo en Elvis un mérito musical, sino social también, porque logró a través de su éxito modificar pautas sociales que de otra manera hubieran quizás tardado más en modificarse. A lo mejor por ahí se pueda ingresar a una visión pseudomítica de la figura de Elvis, ¿no? Bueno, voy a dar como un anticipo nada más, decirles que el segmento musical del programa de hoy es uno de los principales rock and roll que interpretó en su momento Elvis Presley y muchísimos otros intérpretes también. Pero nosotros lo vamos a escuchar por Elvis porque hemos estado hablando de él, ¿no? Pero antes de llegar al tercer segmento del programa, que va a ser el rock and roll de Elvis Presley, vamos a escucharlo a Elvis en una canción suave, en el otro género que él exploró tan bien, y esto es uno de sus mayores éxitos, con la música de Oh Sole Mio. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. Just like a willow, we would cry an ocean. if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Escuchábamos a Elvis interpretando It's Now or Never, uno de sus mayores éxitos. Mientras escuchábamos el tema, Marina me decía por mensajito, este sí que lo bailábamos, y claro que lo bailábamos, era una de las músicas romanticonas de nuestro tiempo. Bueno, pero vamos al tercer segmento musical, que tiene que ver, por supuesto, con el rock and roll. Y el tema musical que vamos a presentar es uno de los más imponentes rock and roll que hubo en el momento, interpretado también por Elvis Presley. El rock de la cárcel. El rock de la cárcel fue un impacto total, no solo musical, sino cinematográfico. La película que lo presentó, no me recuerdo el título de la película, pero posiblemente haya sido Al compás del reloj o algunas de esas películas donde apareció el rock de la cárcel con todos los presos bailando en la cárcel, fue una cosa espectacular. Y es uno de los rock fuertes, el rock que se impuso. Fue creada la canción o la melodía por Jerry Leiber y Mike Stiller. Sorpresas, alcanzó a ser el número uno en tiempo récord. En Estados Unidos tardó menos de 15 días para llegar a ser número uno. Número uno quiere decir el disco más vendido en aquel momento, ¿no? Recuerden que estamos hablando de una época donde existían los simples, los discos que tenían una canción de un lado y otra de otro. Esos eran los discos simples, que eran los que se vendían más rápido porque eran los más baratos. Bueno, el rock de la cárcel alcanzó a ser el número uno en los Estados Unidos en menos de 15 días. Y lo más sorprendente, en Inglaterra entró directamente como número uno, traído porque ya lo venían escuchando desde los Estados Unidos. De modo que fue el primer simple de la historia de la música de Gran Bretaña que consiguió entrar como número uno en la discografía inglesa. Eso fue el rock de la cárcel. Bueno, la popularidad en todo el mundo fue muy alto, lo grabaron muchísimos intérpretes y nosotros destacamos aquí en Argentina, como en el ámbito del idioma español, un conjuntito de adolescentes, 15, 16 años tenía el grupito comandado por Enrique Guzmán, los Teen Pop mexicanos, que hicieron la versión española del rock de la cárcel, muy bien hecho, tan bien hecho que a nosotros a veces se nos mezclaban en los bailes, bailábamos el rock de la cárcel cantado por Elvis o cantado por los Teen Tops. Pero nosotros vamos a cerrar el programa de esta noche con el rock de la cárcel, intérprete Elvis Presley. Everybody in old jailbird, who's down to do the jailhouse rock? for a crack, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody, you know, what's they about? Put down to the jail, let's rock. Number 47 said to number 3, you were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail, let's rock. It'll be let's rock. Everybody, let's rock. Everybody, you know, what's they about? Put down to the jail, let's rock. Let's rock. Bueno, y ahí teníamos el rock de la cárcel por Elvis Presley. Lo estoy viendo a Elvis con el rulo ese característico pegado por la transpiración en su frente, ¿no? Y vos, Marina, ¿cómo lo recuerdas? No, exactamente como vos estás diciendo. Vos sabés que Elvis introdujo... él no era popular en el colegio secundario, era bastante relegado, era de una familia muy humilde y tenía conductas que estaban fuera de lo socialmente aceptado, y una de las cosas evidentes de eso era su manera de peinarse con lociones y lo que hoy sería un gel y cosas así, de que se dejó crecer las patillas. Él empezó con esa onda que después se difundió, ¿no? Y la otra cosa que estaba pensando, otras dos cosas. Una es que no tanto en el rock de la cárcel como en el tema anterior, se hace muy evidente que él se crió en el sur, porque, digamos, la vocalización de él tiene que haber sido, no proviene del estudio, él no fue un estudioso de la música, creo que proviene de la frecuentación con la música negra, ¿no? En las regiones de Tennessee, y donde él vivía. Y para terminar, que para mí al menos, y creo que no solo para mí, el rock de la cárcel es como la definición del rock. Si uno quiere hablar del rock and roll de la época de Elvis, tiene que escuchar el rock de la cárcel y ya está. Ya está, es el rock. Efectivamente, sí, sí, es así la cosa. Es así. Bueno, Marina, hemos completado, aunque parezca mentira, el programa. Oh, estamos escuchando ya la cortina de despedida. Esto ha sido Literatura, Vida y Música, el programa de esta noche con los términos invertidos. Música, literatura y vida. Estaremos nuevamente con usted. Ah, me acabo de acordar que ayer fue el cumpleaños de Estela, ¿verdad? Sí, perdón, se estaba yendo tu voz, por lo menos en mi máquina. Alcancé a escuchar a Estela. Sí, ayer miércoles nuestra amiga Estela festejó su cumpleaños y bueno, le quería dejar un saludito, es nuestra oyente fiel además, y de paso hacer un recuerdito a un gran amigo, el esposo de otra gran amiga que hace muchos años que se ha ido de este mundo, que también cumplía el 22 de agosto, y bueno, yo le quiero hacer mi pequeño homenaje. Y para Estela, un beso y saluditos. Muy bien, yo también me sumo al saludo, a las felicidades, tarde, pero más vale tarde que nunca, porque lamentablemente ayer no lo vi el mensaje en Facebook, no me salió el mensaje de su cumpleaños, así que bueno, pero la saludamos hoy. Felicidades entonces, Estela. 22 de agosto, qué día, ¿no? Porque el 22 de agosto fue la masacre de Trelew, que ya fue tema de un programa de nuestro espacio cultural, y bueno, y es un tema demasiado lamentable. Pero vos, cuando recién mencionabas la música country, me hiciste pensar que vamos a ver si armamos un programita de música country, porque es muy bello, ¿no? Con John Baez, con... ¿cómo se llama el que ganó el premio Nobel? ¿El premio qué? El premio Nobel, el último. Ah, sí. estamos desmemoriados los dos, ¿no? se escapa por las grietas de la memoria. Bueno, no importa. Vamos a hacer un programita de música country y vincularlo con música, literatura y vida. Seguimos cerrando el programa. Bueno, hasta aquí llegamos. Esto ha sido el sitio FM desde el Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Música, literatura y vida. El programa nocturno de los jueves. Muchísimas gracias por su atención. Tengan muy buenas noches. Chao.